dosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa, en lugar de sonrisa, una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. ¡Hey! Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sal para decirme vale, dame 40 duros. Ya no te tengo miedo, reina, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Pero ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. ¿No ves que ahora? ¿No ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Tenía los pies diminutos y unos ojos color verde marihuana. Fue la reina del instituto, el curso que repetí. Las del octavo derecha comentaron otra de esa hermana. Cuando en crónicas marcianas la vieron haciendo estrellas en sus quimeras de porcelanosa, conquistaba al machino. Los del Atleti no éramos gran cosa para su merced. Si la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino, los productores que saben de mujeres le darían un papel. Debutó de fulana de tal en un melodrama. Con sus 20 minutos de fama, retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Por Vallecas ya nadie la llama Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Al infierno se va por atajos, jeringas, recetas. Ayer echa un pingajo, me dijo, en el Tigre de un bar. ¿Dónde está aquel rock and roll que me hiciste cuando eras poeta? Terminaba tan triste que nunca lo pude empezar. Por esos labios que sabían a puchero de pensiones inmundas. Habría matado yo, que cuando me muero ya nunca es por amor. marcaba en los billares que el Atleti había bajado a segunda. Por la M30 derrapaba el caballo de la desilusión. Debutó de fulana de tal en el melodrama. Con sus 20 minutos de fama retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Por Vallecas todavía la llama Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Barbie Superstar. Vivo en el número 7. Melancolía. Quiero mudarme hace años a Barrio de la Alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Mueve tus caderas cuando todo va. Trasero del coche se quema una pareja en el tercero. No seré yo quien llame a los bomberos. Barbie, Barbie Superstar. Barbie Superstar. ¿Dónde he mirado? Barbie Superstar. ¿Dónde he mirado? Qué falta de respeto. Yes.